Hace muy pocos días se inauguró, se estrenó, nació un pequeño informativo que creo que dura unos 5 minutos, pero sonoro, ya no escrito como nodal.am. Yo te debería preguntar a vos, contame vos, ¿qué es Nodal Radio? ¿Invirtamos los roles alguna vez? ¿Qué pasó? Yo soy un simple trabajador, yo soy un obrero de esto, Pedro. ¿Y yo qué soy? ¿Qué, lo escuchaste? Me imagino que lo escuchaste a pesar de estar en Mallorca. Por supuesto, y está saliendo muy bien. La idea es permitir que las voces también circulen en la región, y aunque a algunos no les gusta decir nuestras propias voces o nuestros propios ojos, es en algún lugar una forma de sí poder vernos con nuestros propios ojos y escuchar nuestros propios sentidos. Uh-huh. ¿Por qué Nodal Radio? Porque esto lo hemos hablado más de una oportunidad aquí, que creemos, los que hacemos Nodal, que hay un lugar para disputar la hegemonía comunicacional y dar una voz diferente de la información que se da habitualmente. Y creemos también que es una posibilidad, en este caso, para que muchos programas de radio, porque esto básicamente está dirigido, creo yo, a las miles y miles de radios y miles de programas de radio que hay en nuestra región, y que a veces no saben de dónde tomar información latinoamericana y caribeña, muchas veces no tienen el tiempo de leer Nodal o alguna de las páginas de Nodal para extraer la información, y nosotros se lo damos un poquito como masticado, en este sentido. Funcionamos como una agencia de noticias o como un programa de radio que te da la posibilidad de tener un picadito con algunas noticias de América Latina y el Caribe. Este es el comienzo, no sé cuál es el techo de Nodal Radio, de la misma manera que no sé cuál es el techo de Nodal. Somos ambiciosos, queremos seguir creciendo, creo que se pueden hacer muchas cosas en radio y con las nuevas tecnologías que antes no se pueden hacer. Sí, de hecho, vos estás en algún lugar de la Argentina, no importa dónde, yo estoy en algún lugar de España, no importa dónde, y podemos hacer juntos un programa de radio. Sí. Entonces creo que uh-huh. existe la posibilidad de fantasear, pensar que es posible hacer también una radio diferente. Viola, que además se escucha de manera diferente, aunque sigue habiendo, yo creo, muchas personas que tienen un pequeño aparato de radio en su casa. No todos se pasaron a la computadora, uh-huh. ni todos escuchan solamente radio por teléfono o por internet. Uh-huh. Creo que todavía muchos ponen una pequeña radio en algún lugar. Sí. Entonces, si bien nosotros podemos dar la oportunidad de que se escuche Nodal Radio por internet, también la idea es que tantos programas de radio que circulan en Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile, bueno, tomen Nodal Radio y digan, esto es interesante, 5 minutos de noticias con la voz de Quique Pessoa, esto también hay que decirlo. Y estamos empezando, ambiciosos, por supuesto. No, como te decía, no sé cuál es el techo, creo que hay muchas posibilidades, muchas voluntades para seguir construyendo algo que no somos los únicos, esto también hay que decirlo. Ajá. Hay muchos, cada vez más en estos últimos 10, 15 años, que han desarrollado medios de comunicación con el objetivo de penetrar cada vez más en la región con una visión propia, y creo que lo que podemos hacer es sumarnos a estos esfuerzos. Sí, y es cierto eso de la multiplicación y la suma, ¿no? Trabajar por sumatoria, no solamente hacer un informativo sonoro a través de internet, sino intentar armar una red de emisoras que en toda América pueda de alguna manera usar y distribuir estas informaciones. Con lo cual se empieza a multiplicar, en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la cantidad de sitios en los que podés aparecer con esto. Esto me parece muy interesante. Sí, yo creo que hoy la gente busca otras formas de informarse. A ver, para dar un ejemplo concreto, yo ya conozco gente que no solamente no compra el diario a la mañana, porque son noticias viejas, son noticias de ayer, sí, sino que ni siquiera lee un solo diario, se claro, va armando el diario, sí, con diferentes páginas de noticias que le gusta, que ni siquiera son páginas de diarios. Claro. Hace unos días estaba leyendo una noticia que hoy gran parte de la información que circula por Twitter sale antes por Twitter que en los medios de comunicación tradicionales. Eso es. Eso entonces es. Son nuevas formas de comunicación que a mí no dejan de asombrarme, Quique, y que representan un desafío para nosotros, porque yo muchas veces tengo la sensación que uno comienza un proyecto y al poco tiempo es viejo. Sí. De hecho, vos hace no mucho me decías que pensabas que gran parte de las plataformas iban a manejarse por Facebook. Sí. Y tal vez dentro de 2 años Facebook desaparece y hay algo nuevo, superador, sí, sí, que no lo podemos saber, como hoy, por ejemplo, el WhatsApp, que es algo que la mayoría de la gente que tiene un teléfono celular hoy lo tiene incorporado, porque encima ya es difícil encontrar viejos teléfonos, sí, disponibles. Claro. Y hoy, por ejemplo, en Nodal vos podés mandar una noticia por WhatsApp. O sea, es la noticia que está publicada en Nodal en tu teléfono celular, no necesitas conectarte con el correo electrónico, directamente se la mandás por WhatsApp a un amigo. Son, sí, pocas las páginas que lo tienen, nosotros ya lo tenemos. Entonces, son formas de comunicarse que asombran permanentemente. Pero la radio es la radio, y la magia esa, sí, creo, sí, que todavía existe, por más que sea modificado y nos escuchamos estos radioteatros que escuchábamos hace 50 años. Claro. Sería importante y sería esperable también que no capotásemos en el marasmo del desarrollo tecnológico y que no nos olvidemos del oyente, que no nos olvidemos de la comunicación, que no nos olvidemos de los costados afectivos, porque, bueno, estamos hablando todo el tiempo de los nuevos sistemas, de las nuevas plataformas, y ojalá esto como herramienta no nos confunda y no nos haga olvidar cuál es el verdadero sentido de la comunicación, ¿no? Yo creo que lo que vos planteás es cierto. Yo no sé si... la verdad no sé cómo se hace. Creo que todos los días hay desafíos novedosos y este contacto que vos tenías, vos concretamente, Quique Pessoa, con los oyentes, 25 años atrás en alguno de tus programas, sí, no sé cómo se hace hoy. Tal vez se puede hacer igual. Sí. Tal vez se ha abandonado eso y se puede hacer de la misma manera o utilizando las tecnologías para poder tener un acercamiento que, bueno, que tal vez 25 años atrás no teníamos. Sí. Creo que es uno de los desafíos de ver cómo podemos interactuar con los oyentes y las oyentes. Sí. Que sientan espacios propios. Eso es, sí. Yo te reitero, yo no sé muy bien cómo se hace. Yo creo creo que no es sencillo. Es fácil plantear lo que no queremos, claro, por lo general. Sí, sí. De hecho, a mí me llevó 9 años de reflexión respecto de Nodal. A mí me quedaba muy claro lo que yo no quería. Uh-huh. Entonces, yo no quería enterarme de lo que pasa en Paraguay a través de una agencia de noticias alemana. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago ahora, específicamente en radio, pensando, sí, en Nodal Radio, sí, para que las voces de Paraguay estén también en la Argentina o en Guatemala? Sí. ¿Cómo hago para acercar voces de El Salvador a Uruguay o a Chile, siendo que la tecnología lo tenemos, sí, pero hay que ver cómo se hace para que no suene raro una voz de Guatemala en Uruguay o una voz... Sí. De Chile en Puerto Rico. Claro. Claro, bueno, todo eso... O sea, creo que sí. No, decía que todo eso es el desafío que nos mantiene activos y nos mantiene pensando todo el tiempo en nuevas soluciones. El tema es no olvidar lo fundamental que es la comunicación. Sí, y la comunicación obviamente es ida y vuelta, ¿no? Eso, no eso, solamente eso. El hecho de que los otros sean pasivos, claro, es poder interactuar. Sí. Bueno, en este sentido creo que vos has sido pionero en algunas cosas, esas fiestas gigantescas, esas mingas que organizabas con los oyentes, en su momento no se repiten mucho. Y muchas veces me pregunto por qué los programas de radio grandes o pequeños que podrían tener un vínculo con los que están del otro lado, no establecen ese vínculo. Ajá, ajá. De verdad no tengo la respuesta. Por alguna razón no se da, sí. Porque al fin y al cabo las mingas que organizabas no era cuestión de dinero, no había que pagar entrada. No. Era algo social, comunicativo. Ahora, ¿por qué no se organizan más? Lo que yo creo, Pedro, es que, bueno, nos ha ganado y se ha naturalizado la virtualización de las relaciones. El hecho de que tengamos, que seamos 40 millones de habitantes en Argentina y tengamos 60 millones de celulares, habla por sí mismo de esa virtualización de la comunicación. Entonces digo, bueno, ya es más complicado juntar gente que quiera tocarse, que quiera verse, que quiera darse la mano. Parecen cosas un poco, no sé si superadas, pero parecen cosas abandonadas. Bueno, justamente en una de las conversaciones que yo tuve con una figura importante de Podemos de Andalucía, que se llama Teresa Rodríguez, una de las pocas mujeres que tiene Podemos en un lugar importante, sí. Me comentaba que cuando surgió el 15M, ella era muy escéptica de, en el 2011, o sea, 4 años atrás, muy escéptica de las redes sociales. Ajá. Ella tenía correo electrónico, pero que no creía mucho en ese contacto. Uh-huh. Y que sin embargo tuvo que reconocer que después de la sorpresa que le produjo el 15M se encontró con algo nuevo, y ella me decía, esto lo van a poder leer después en el libro, porque está en el libro, sí. Que el panadero de la esquina participó, y seguramente el panadero hoy tiene su Twitter y tiene su Facebook, sí. Y participa desde ese lugar, y no va más a las reuniones asamblearias. Sí, sí. Y ella me decía, yo vengo de la política tradicional, donde el contacto cara a cara es como más importante. Sí, señor. Pero también es verdad que hoy hay mucha gente que es muy activa a través de las redes sociales, uh-huh. Y que tal vez porque no le gusta ir a la manifestación, porque no le gusta cruzarse con mucha gente, porque es tímida, o por lo que fuere, uh-huh. Está en su casa o desde un celular, teniendo un activismo social muy grande, mucho mayor tal vez de lo que alguno puede tener en una asamblea de vecinos. Sí. Entonces creo que esto nos interpela respecto de las formas de comunicarnos, y esto que vos planteabas respecto del cara a cara. Sí, es indudable. Y tampoco tengo la respuesta. No, bueno, es indudable que los viejos, entre comillas, estamos puteando contra algunas de las novedades que van apareciendo y que nos parece que son destructivas. Pero habría que pensar un poco más allá, mantener la cabeza atenta y a lo mejor darnos cuenta de que se está pariendo un nuevo sistema de comunicación. Y sí, vos fíjate lo que pasó con la convocatoria del Ni Uno Menos. Sí. Surgió por internet, por la iniciativa de 4 o 5 mujeres. Sí. Ningún partido de la Argentina podría haber movilizado esa cantidad de gente con esa consigna. Sí. Ningún sindicato, ninguna organización social. Ajá. Y lo organizaron 4 o 5 mujeres a través de internet. Eso fue es. Masivo y fue todo el país. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esto. Y claro, uno dice, ¿y cómo se hace eso? Sí. Insisto que son desafíos cotidianos que tenemos que mantener la cabeza ágil, la esponja elástica, como para recibir cosas y no endurecernos y encapricharnos con cosas viejas. Una de las cosas que quería decirte, Pedro, ya que estás en Mallorca, es que cuando te metas en algún boliche a comer algo, pidas una sobrasada mallorquí, pero que no suene como sopresata, es sobrasada. Es una exquisitez que preparan en Mallorca. A ver, Quique Pessoa, estás hablando con un profesional, me extraña. Y una de las primeras cosas que hace un brigger cuando va a un lugar es probar la sobrasada. Hasta comí sobrasada vegana. Ah, qué bueno. Como para, qué bueno. Como para que veas lo amplio que soy. Y por supuesto, el otro gran producto que hay acá, típico de Mallorca, es la ensaimada. La ensaimada, exactamente. Pero te hablaba de la sobrasada porque, bueno, es algo que no está muy difundido, por lo menos aquí entre nosotros, salvo en la gente que ha estado en contacto con alguno de Mallorca. Pero bueno, esto, nada, si ya la probaste, ¿qué va a ser? Sí, pues estás hablando con un profesional, no te olvides. Te mando un abrazo grande, Pedro, suerte. Gracias, un abrazo grande, Pessoa. Lo escuchaste a Pedro Brieger aquí en El Desconcierto. Vieja, vieja, ¿escuchaste a la Pessoa en El Desconcierto? Muchos desconciertos en reunión semanal. Solo por la red Surcos, o sea, por todos lados. ¿Volví? ¿A dónde? ¿Cuándo? No, no, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de pocas pulgas y no me banco nada, así que yo me voy.